que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias con Mate. Con Mate y con Sueño. Bienvenidos, hoy es viernes 24 de marzo y los acompañaremos en esta mañana informándolos en el plano local y en el plano nacional. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 Radio Voces, que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y si no, a través de TuneIn en su tablet, celular o lo que tengan. El equipo que nos acompaña en esta mañana es Leonardo Cuello en controles y operación, Pablo Díaz Mayorga en producción junto a Candela Blanco, y quien me acompaña aquí en el piso como todas las mañanas, firme, Ismael Fuentes Navarro. Hola, Marian. Buen día. Acá estamos en Noticias con Sueño. Noticias con café, noticias con todo, es básicamente. Sí. En este día feriado lo estamos acompañando y lo vamos a informar, o a tratar de informar, de lo que acontece en nuestra provincia y en el país. Eso lo que es. Al menos el equipo de producción considera que sucede, también hay que decirlo. Todos los días está como nublado, ¿no? Tendremos que hacer como un programa de romántico para alargar la mañana. Sí, y encima ahora murió Sebastián. Estamos todos de luto en el valle. El cielo llora. Bueno, usted decía que estaba nublado y sí. Según el clima va a seguir nublado, tenemos una temperatura de 17 grados. Y se siente, está más fresquito. Está más fresquito, cada vez el otoño va avanzando y se espera una máxima de 32, va a hacer calor en algún momento de la tarde y por la noche va a disminuir a 20 grados. Bien. Así que si usted va a la marcha hoy a la plaza esta tarde, lleve una camperita porque seguramente de noche va a refrescar un poco. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Si se quieren comunicar con nosotros a través de Facebook, nos encuentran como Cooperativa Voces. Y si nos quieren mandar un WhatsApp, un mensajito, al 384-28-2093. Vamos a comenzar a contarles un pequeño dato de servicios, porque la empresa Edelar va a realizar un mantenimiento preventivo este domingo, así que estén preparados porque le va a afectar especialmente al centro de nuestra capital, por las calles 9 de Julio, Buenos Aires, Santa Fe, Dalmacio Vélez y Urquiza, de 8:30 a 9:30. Luego de 10 a 11 se va a afectar las calles Urquiza, 9 de Julio, Adolfo Dávila y Dalmacio Vélez. Y por último, de 11:30 a 12:30, las manzanas 538 y continuación Marcelo T de Alvear, también del barrio centro. Este sector es de las calles también Ciudad de Pergamino, Juan Manuel de Rosas y Benjamín Martínez. Todo ahí en el macro centro de nuestra capital. Comenzamos con la lectura de títulos de las noticias locales antes que se nos enfríe el café. La Nación recomendó convertir a Unisol San Agasta en SAPEM. Atento con esto porque me entró un chucho a mí. Sí. Huele a negociado desde hace ya un tiempo. El otro título es de vecinos autoconvocados tocarán el ingreso a las oficinas de Edelar. La provincia detalló los fondos que envía al municipio de Capital. El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, dijo que una vez más aclaramos que las cifras que se transfieren al departamento ejecutivo del municipio Capital son manejadas directamente por ellos. Ellos practican sus propias liquidaciones de haberes, en los cuales nosotros solo tenemos algunas referencias en cuanto a cantidad de personal y nivel salarial que se maneja. La pelota de aquí para allá, de aquí para allá, una película que ya venimos viendo desde la gobernación de Massa y la intendencia de Quintela. Y mientras tanto los sueldos. Sí, mientras tanto los sueldos municipales, bien, gracias. Otro título, San Francisco se comprometió a reincorporar los recorridos suspendidos. Recordemos que la empresa había suspendido los recorridos de las 5:30 de la mañana, que a modo de extorsión, por lo cual después el municipio había intervenido la empresa y bueno, ahora están discutiendo un nuevo reordenamiento de la empresa de transporte. La intervención de San Francisco es una pantalla de humo, dijo el concejal Cutrona. Que no nos engañen las fotografías y titulares de los medios locales que dicen que el Ejecutivo intervino la empresa San Francisco para garantizar la prestación del servicio, manifestó el concejal radical en la sesión del Consejo Deliberante. En 30 días estará culminada la obra del monumento a Facundo Quiroga, que se está emplazando ahí en el predio ferial. El predio ferial, exactamente, a metros de la universidad. Imponente, quiero decir, de la obra, ¿no? Hay que ver cuánto se gastó en eso. Sí, ya vamos a hablar de eso. Debatirán sobre violencia de género en los centros clandestinos de detención. La charla de debate será el próximo 28 de marzo a las 19 horas en el Museo de Ciencias Antropológicas de la UNLAR y en la oportunidad disertará la fiscal federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona. Déjeme sumarle ahí una actividad que también va a ser el día anterior, el 27, se va a realizar una intervención en lo que era el ex centro clandestino de detención de la Policía Federal por la calle Adolfo Dávila. Se va a hacer una exposición, El Otro Soy Yo, que es una intervención donde pequeñas cajas intervenidas por artistas plásticos de nuestra provincia recrean la memoria de los desaparecidos y asesinados riojanos durante la dictadura cívico-militar. Muy bien. Con esta última noticia, este último titular, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical en este feriado del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario.

Volvemos a este segundo bloque de Noticias con Mate para el para los titulares nacionales. Ya me estaba adelantando. Bonadio elevó a juicio oral la causa de Dólar Futuro. Para que diga a qué partido pertenece Bonadio. Que diga. El 24 de marzo, Día de la Memoria. Organismos de derechos humanos aseguran que habrá una multitud mucho mayor que en años anteriores. Así lo anunció la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien auguró que en la marcha por el 41 aniversario del último golpe de Estado en la Argentina habrá una multitud mucho mayor que en años anteriores. AGR Clarín. Salió la revista Viva de los Trabajadores, Viva de los Trabajadores, producida en la planta ocupada. Recordemos que es la planta donde se imprimen la mayoría de los suplementos y las publicaciones del Grupo Clarín, salvo el diario se imprime en otra rotativa, está tomada por los trabajadores que fueron despedidos por el multimedio Clarín. Salta, escrache a Macri y a Uturbey. Mientras 40.000 maestros ocupaban Plaza de Mayo y las principales plazas del país, Mauricio Macri concurrió a la ciudad de Salta a inaugurar el Museo Güemes junto al gobernador Juan Manuel Uturbey y al intendente masista Gustavo Sáenz. La docencia salteña recibía al presidente con un escrache en las calles aledañas. Gremios docentes amenazan con otro paro docente para el próximo jueves. Gremialistas, maestros y padres de alumnos pidieron abrir la paritaria nacional a la que el macrismo se opone. Cetera aseguró que si no los convocan antes del lunes, llamarán a una nueva huelga. Se presentó proyecto para proteger la protesta social. El conflicto social va increyendo y ante todo, desde el gobierno prometen reprimir y despejar los piquetes. El movimiento Evita anunció que presentará un proyecto de ley para proteger la protesta social, que incluye varios puntos en disonancia con el pedido de Macri de mayor firmeza ante el corte de calles. Y así concluimos la lectura de los titulares nacionales. Aprovechamos para recordarles que desde ayer está abierto el sorteo para que se anoten y ganen dos pases, uno en realidad. Uno dos que personas vale... distintas pueden claro. ganar un pase. Un pase que vale para dos. Ahí está. Puede ir con algún acompañante. Exacto, tienen que anotarse en la publicación comentando sus últimos tres números de DNI. Le ponen me gusta a nuestra página para que sepan todo lo que hacemos siempre y a dónde vamos y claro. a dónde estamos. Y para que nos stalkeen. Claro. ¿Qué término más raro, stalkear? Son muy. Spoiler también, es como, no sé. Sí, ese nuevo uso de los términos anglosajones castellanizados. Yo no entiendo nada. Es lamentable. Disculpen quien lo use, pero para mí usar ese tipo, porque además stalk, el verbo stalk en inglés es acosar. Así cuando usted está stalkeando, está acosando. Siéntanse acosador. O algo parecido, porque el verbo stalkear en castellano no existe. En fin. Anótense para el concurso. Sí, anótense, denle me gusta a la página, compartan la imagen y pongan sus tres últimos números del DNI más la respuesta. ¿Cuánto mide un sable láser de la Guerra de las Galaxias? Ahí está, muy preciso. Lleven la cinta métrica y le voy a medir el sable, le dice. Bueno, con esta información muy importante, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical muy cortita y comenzamos con el desarrollo de las noticias. We'll be right back. Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voz. Queremos ser legales. Ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. En América Latina, los grandes monopolios comunicacionales responden a intereses políticos y económicos. Las radios comunitarias, no. Ellas conocen a su gente y son un bien social. Apoya a tu radio comunitaria. Valora su esfuerzo. Comunicación libre e independiente para América Latina. 5 agencias de prensa. Solo 5 distribuyen el 96% de las noticias mundiales. O sea que los de afuera nos dicen lo que pasa en nuestra casa. La verdadera democracia exige un nuevo orden mundial de la comunicación para que todos los países, y no solamente los ricos, tengan derecho a informar y a estar informados. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Noticias con Mate, un poco más despiertos. Estamos de regreso. Sí, estamos acá debatiendo el nombre del sindicato de conductores de Noticias con Mate. No puede ser, antes de las 10 no tiene que trabajar nadie. Claro, exactamente. Nadie. Nada de paritarias, nada. Acá queremos condiciones de trabajo, pero solo a partir de las 10 de la mañana. Dignas. Sí, dignas. Sueño digno para Noticias con Mate. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias locales. Y la primera tiene que ver con la noticia quizás más importante de los últimos días aquí en nuestra provincia, que es el cierre de la fábrica Puma en San Agasta, Unisol, de la sede de San Agasta, que es como era el único emprendimiento privado que contenía económicamente a los pobladores de San Agasta, y ahí se conoció, bueno, el cierre. Ayer sí hubo una reunión en Buenos Aires con Beder Herrera, Tere Madera, el intendente de San Agasta, Aparicio, la secretaria de trabajo de aquí de la provincia, Miriam Espinosa. Miren, exactamente, más los gerentes de Unisol. Y se reunieron con el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, un cargo medio raro, que acá en la provincia, por ejemplo, no existe. ¿Qué pasó? Bueno, según lo que la versión oficial es que la Nación recomendó convertir a Unisol San Agasta en SAPEM. La propuesta se le hizo a los representantes del gobierno riojano y la intendencia, ya que la empresa no dará marcha atrás en su decisión de cerrar la planta Puma, en la que trabajaban 65 personas. Unisol sí acepta dar en comodato la maquinaria para forjar una firma estatal. Además, por 6 meses se gestionó un subsidio de desempleo de 7.000 pesos para los operarios despedidos de San Agasta, Capital y Chilecito. Como le contamos, la comitiva estuvo encabezada por Teresita Madera, Beder Herrera, junto a Miriam Espinosa, que es la secretaria de Trabajo, el intendente Aparicio y el diputado provincial Federico Sbiroli. además de los gerentes de Unison. Todos ellos se reunieron con Ignacio Pérez, Pérez Riva, así es el apellido, jefe de gabinete del Ministerio de Producción. En ese contexto y en esa reunión, el intendente Aparicio es quien dio la noticia de que la gente de Nación se comprometió a ayudar para reactivar y generar fuentes de trabajo tomando como modelos la SAPEM. Habría que ver cuál SAPEM toma de modelo, pero si es la SAPEM así en general, estamos medio complicados. Porque además la SAPEM implica una participación privada. Bueno, no se dio a conocer quiénes serían. ¿Quién sería cargo, digamos, claro, de la parte privada? La parte privada. La idea es que se concretase la SAPEM, se absorba el 100% de los empleados despedidos, que son 70, y por su parte el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, Saúl Carrizo, es el secretario general de la Delegación de La Rioja, informó también que el único consejo de los funcionarios nacionales fue reconvertir la productora de calzado Puma en SAPEM y no en cooperativa. Y no, porque si lo convierten en cooperativa... ¡Ay, no podemos meter la uña nosotros! Claro, no podemos manejar todos los fondos que le vamos a bajar a través de ahí. Eso último lo digo yo a modo personal. La información dice que el diputado nacional Beder Herrera consideró que este es un problema de un proyecto político, económico y social que tiene el presidente Macri, que realmente está fracasando. Asoman de nuevo las palabras del Beder. Sí. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque, como decir, lo estamos dejando de entrever, digamos, las APEM no son precisamente lo más... un ejemplo de transparencia. Claro, exactamente. Así que... Y si están queriendo convertirlas en SAPEM es porque también ya sabían de esta situación antes y han hecho todo esto, este circo, por decirlo así, que en el medio hay 70 familias sanagasteñas, cerca de 10 familias de Chilecito y 15 familias de la capital que quedaron sin trabajo. Eso no hay que perderlo de vista porque acá han quedado mucha gente sin... Sin su fuente laboral. Y también el daño que ocasiona, digamos, a la economía de un pueblo como Sanagasta, que tiene en su mayoría, y eso ocurre en todos los pueblos del interior también, por arriba de un 50% de empleados estatales, o sea, empleados municipales que dependen del departamento, y que se cierra la única fuente laboral en un plano privado es grave. Sí, realmente. Realmente. Vecinos autoconvocados toman el ingreso a las oficinas de Edelar. Informaron que las autoridades de la SAPEM no se presentaron a la reunión convocada para la tarde del miércoles y advirtieron que las medidas continuarán hasta que haya respuesta por parte del gobernador del gobierno provincial. Nos mienten todos los días, ni siquiera se ponen de acuerdo. La gente de Edelar nos dice una cosa y el directorio nos dice otra, aseguró uno de los vecinos que se manifestó en las puertas de la empresa Edelar. El vocero de los autoconvocados hizo referencia a la reunión a la que fueron convocados en la tarde del miércoles. Iban a estar todos los directivos y el directorio de la SAPEM, el doctor Ávila, y no vino ninguno cuando ellos nos convocaron. En cuanto a las protestas, Salaya informó que van a seguir tomando, digamos, lo que son las oficinas de Edelar. Por lo pronto es la oficina que funciona en el centro por la peatonal, 25 de mayo, hasta que se solucione. Hace un mes que estamos acá, dijo. El vocero hizo referencia al subsidio provincial. Nos van a subsidiar entre el 25 y el 40%. Si ya te aplicaron un tarifazo del 300, 400 y hasta el 1000%, ¿de qué te sirve el subsidio? Tal cual. Además, esta noticia la contamos en un día que se dio a conocer la factura de energía que le llega al titular de la UCOP, que ronda los 200 pesos. Bueno, que no está nunca. Claro, que no debe tener nunca, ni aire acondicionado. Lo único que deja la luz de afuera prendido, nada más. Bueno, y en otras noticias, la provincia detalló los fondos que envía al municipio de Capital. El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, dijo que una vez más aclaramos que las cifras que se transfieren al Departamento Ejecutivo del municipio Capital son manejadas directamente por ellos. Ellos practican sus propias liquidaciones de haberes, en los cuales nosotros tenemos solo algunas referencias en cuanto a la cantidad de personal y el nivel salarial que manejan. En febrero, según el funcionario, el municipio recibió en términos efectivos 64 millones de pesos por coparticipación del Fondo Sojero y excedentes de Edelar, mientras que en enero le fue girada la suma de 89 millones de pesos debido a que se transfirieron 25 millones de pesos en concepto de ATN enviado desde la Nación. A esto no se está sumando la recaudación municipal por tasas o contribuciones, porque la provincia desconoce esa información. Ayer lo que sucedió es que ingresó una solicitud por nota del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando al banco que acredite el dinero a una serie de gentes que son programas municipales. El banco observa si la cuenta tiene dinero y cómo se debería proceder a acreditar. A posterior es que se genera esta situación de desconcierto, porque el municipio hace un llamado telefónico y luego presenta nota pidiendo que retorne el dinero, ya que estaba acreditado a cada cuenta del municipio. Eso ocurrió y generó desconcierto, expuso Guerra. La explicación también genera desconcierto porque no se entendió nada. Básicamente, le damos la plata, ustedes no tienen la plata, se le acreditan, no se le acreditan. En el medio la gente, los empleados municipales que no cobran lo que deberían cobrar. Claro, aparte en medio de toda esta disputa de quién tiene que poner la plata y quién tiene que pagar los sueldos municipales y quién no, y a dónde está la plata. ¿Qué has hecho con la plata, chico? Claro, es 2.500 personas que no percibieron su salario, que es de 2.400 pesos nada más. Sí, y además también la quincenita diferenciada, ¿no? El municipio cobra mucho menos quincenita que los empleados provinciales. ¿Se acuerdan de la escena de Esperando la Carroza? Tres empanadas. Una miseria. Qué miseria. San Francisco se comprometió a reincorporar los recorridos suspendidos. La empresa aceptó los términos del subsidio que otorgará el municipio, quienes a su vez informaron que controlarán el normal funcionamiento del servicio. El apoderado de la empresa San Francisco, Martín Álvarez, firmó una nota en la cual notifican a los propietarios la decisión tomada semanas atrás por el municipio de declarar la emergencia económica del transporte. Asimismo, mediante una nota firmada por el apoderado, la empresa se compromete a prestar el servicio como lo venía haciendo hasta antes de sacar de circulación el primer y el último recorrido. De este modo, las autoridades municipales informaron que a través de sus áreas pertinentes verificarán, controlarán y harán el seguimiento correspondiente a la prestación del servicio. Todo está en futuro. ¿Y si lo hubiesen hecho antes? Claro. Mira que hubo razones anteriores para intervenir, ¿no? Pero bueno, no era año electoral. Y sí. Siguiendo con el tema del transporte público de la capital, el concejal Cutrón, el concejal del Frente Cívico, dijo que la intervención de San Francisco es una pantalla de humo. Que no nos engañen las fotografías y titulares de los medios locales que dicen que el Ejecutivo intervino a la empresa San Francisco para garantizar el servicio, manifestó el concejal en la sesión última del miércoles. Agregó que en un año y medio de gestión no hubo control alguno por parte del Ejecutivo Municipal, aún después de numerosos pedidos del informe dirigido al secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buzo. El concejal dijo que el Departamento Capital está atravesando una crisis estructural de movilidad urbana que no solo se ve materializada en el transporte público, sino también en la inaplicación del estacionamiento medido, la falta de señalización y otros inconvenientes que denota la falta de planificación por parte del Ejecutivo Municipal. Cutrona responsabilizó al intendente de Paredes Urquiza de ser el garante final de la prestación del servicio y advirtió que la intervención de San Francisco sería una medida tardía y aislada que no resuelve la crisis estructural del transporte de la capital. Y sí, Porque además ahora la empresa de San Francisco dijo que bueno, no estamos intervenidos, sino que estamos en negociaciones y trabajando en conjunto con el municipio para restablecer el servicio. Es como cuando uno le rata a la madre, una historia así, y uno promete que va a mejorar. Que va a cambiar. En 30 días estará culminada la obra de Facundo Quiroga. El escultor Juan García detalló que la escultura en homenaje a Juan Facundo Quiroga lleva un 90% de progreso y estaría culminada en 30 días. Este viernes por la mañana será levantada de manera definitiva para comenzar la etapa de soldado. La escultura tiene 27 metros de altura y es la obra más grande diseñada por el artista boliviano. Este viernes comienza la etapa de soldado en altura, la cual durará unos 20 días. Además, en La Rioja ya realizó el monumento al Chacho Peñalosa y García detalló que hará otro busto en homenaje a Facundo Quiroga, el cual será emplazado en Barracayaco, Córdoba, lugar donde fue asesinado el caudillo riojano. Sí, hay que ver lo que decíamos antes, ¿cuánto se gastó en esa obra? Hablemos de la plata de nuevo. Hablamos cuánto y a dónde se destinaron esos fondos. ¿Cómo es que hacemos un Facundo Quiroga de 30 metros, pero no hay gasas y agua oxigenada en el hospital? Claro, exactamente. Y hay problemas de fondos entre municipio y provincia. Bueno, podríamos nombrar un millón de lugares donde se podría haber aplicado esa plata, lo mismo que la del Superdomo. En fin, todos esos caprichos que hay. Y además seguimos homenajeando por parte del gobierno de la provincia a los caudillos con el mensaje federal, y es una de las provincias más unitarias, es decir, donde se maneja, se centraliza todo en el sillón de las casas de las tejas. Y sí, y todos sentaditos arriba de la caja. Otra historia es que ¿hace cuánto que están, digamos, montando digamos las bases de lo que va a ser la escultura? Yo creo que hace por lo menos 5 meses que hay grúas, servicio de grúas de otra provincia que están viviendo acá para trabajar diariamente en montar esa escultura. Hablemos de cuánto es el presupuesto mensual, claro, de este monumento. Bien, seguimos. Debatirán sobre violencia de género en los centros clandestinos de detención. Esta charla será el próximo martes 28 a las 19 horas en el Museo de Ciencias Antropológicas de la Universidad de La Rioja, y disertará la fiscal federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona. En el marco de la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Universidad Nacional de La Rioja, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, invitan a participar de la charla debate denominada Violencia de Género en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar. La misma se llevará a cabo el próximo 28 de martes a las 19 horas en la sala de conferencia Roberto Díaz Romero del Museo de la UNLAR. Ahí disertará la doctora Virginia Miguel Carmona. Esta actividad es organizada por el Colectivo de Investigación y Acción de La Rioja, que se llama KIPUS, y el Museo de Ciencias de la UNLAR. Déjeme sumarle, recordarle que hoy a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo se va a desarrollar la marcha ya tradicional por el 24 de marzo que organizan Madres de Plaza de Mayo La Rioja, más un grupo de organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles que se sumaron a que ya desde hace un par de años están dentro de la organización de la marcha. Además, el lunes también va a haber una intervención artística en lo que fue el ex centro clandestino de detención de la Policía Federal por la calle Adolfo Dávila. A partir de las 7 de la tarde va a haber una exposición artística que se va a hacer en la calle, o sea, se van a cortar la calle y van a recrear la memoria de los detenidos y desaparecidos de la provincia de La Rioja. Esta actividad está organizada por Cooperativa Amalaya. Muy bien. Le agrego que a las 17 horas en lo que es la central de policía. Eso, no me salía. Que antes era un casino. Así que usted verá. en la 2 de abril, entonces sobre Avenida Perón. Vamos a estar concentrando a partir de las 17 horas con la murga antirrepresiva, una murga que se ha conformado en parte para el 8M de... para el Paro Internacional de Mujeres, y que ha seguido, digamos, sumando gente. Incluso en esta ocasión hay muchos pibes y pibas del Barrio 4 de Junio que se han sumado a tocar sus redoblantes, a tocar sus repiques, cantando lo que ya van a ver. Se va a acabar la dictadura patriarcal. Esta tarde, así que gran trabajo ahí para conformar la murga antirrepresiva. Va a concentrar a las 17 horas en la 2 de abril y obviamente vamos a marchar hasta la Plaza 25 de Mayo a sumarnos a la marcha del 24. Exacto, el Barrio 4 de Junio, que tiene una tradición de murgas impresionante. Sí. Ahí es sede de los Elegantes del 4. Sí, está la Gringada, tiene como muchos años y antigüedad en batucadas, y hay muchas en el barrio. Hay como 5. Y déjenme sumar un dato anecdótico del 4 de junio. Si ustedes van ingresando al barrio donde está la rotonda, sí, hacia la mano izquierda está la casa que mantiene la fachada original del barrio que inauguró Evita. Muda. Sí, está ahí con una pequeña verjita blanca y pintado medio rosado. Es la única casa del barrio que mantiene la fachada original de aquella época. Vamos a volver a volver. Con este dato, que es muy importante y que la gente ahora puede dormir tranquila, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, mira lo dulcemente. Vez que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo. Si hay hoy, hay mañana y tal vez. Si hay ayer, si hay recuerdos. Si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca mirar. ¿Quién será? ¿Quién ha sido? ¿Y por qué el frío? La pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan, que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar. Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te cae. En Noticias con Mate. Dictadura militar argentina. 24 de marzo de 1976, 10 de diciembre de 1983. Hace un esfuerzo. El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Macera y el Brigadier General Orlando Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado proceso de reorganización nacional. Suspenden la actividad política, suspenden los derechos de los trabajadores, intervienen los sindicatos, prohíben las huelgas, disuelven el Congreso, disuelven los partidos políticos, destituyen la Corte Suprema de Justicia, intervienen la CGT, intervienen la Confederación General Económica, suspenden la vigencia del Estatuto del Docente, clausuran locales nocturnos, ordenan el corte de pelo para los hombres, queman miles de libros y revistas consideradas peligrosas, censuran los medios de comunicación, se apoderan de numerosos organismos, se expropian de hijos de secuestrados. El término subversión engloba las organizaciones guerrilleras prácticamente ya extinguidas en marzo del 76. Pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social, obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más. No hubo errores ni excesos, sino un plan deliberado. La desaparición fue la fórmula más siniestra de la guerra sucia. La desaparición fue la fórmula más siniestra de la guerra sucia. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nueva al sexo, al espectáculo? Un él que es ella o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nueva al sexo, al espectáculo? Un él que es ella o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. L'amour, ça ne vaut rien. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Comenzamos con el desarrollo de las noticias nacionales. Ahí estamos. Bonadío elevó a juicio oral la causa de Dólar Futuro y Cristina Kirchner irá a juicio oral. El juez Bonadío dispuso el cierre de la instrucción del expediente y junto a Cristina Kirchner irán a juicio oral, entre otros, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vannoli. La expresidenta está acusada de supuesta defraudación contra la administración pública y en la fijación del precio, perdón, por la fijación del precio a dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015. Por ello, Bonadío le dictó un embargo de 15 millones de pesos, una medida que derivó en la inhibición general de todos los bienes de la expresidenta. En la misma causa que Cristina de Kirchner, están investigados el diputado y exministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vannoli, entre otros exfuncionarios también de la gestión anterior. Todos sostienen que con esa operatoria se logró evitar una gigantesca devaluación de hecho. Y los funcionarios kirchneristas alegan que la devaluación de fines del 2015, concretada por el macrismo, produjo una inflación del 30% y fue un golpe para la mayoría de los ciudadanos. El magistrado consideró que la expresidenta, el exministro de Economía Kicillof y el extitular del Banco Central Vannoli fueron coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ese delito está previsto en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, que fija penas de 2 a 6 años de prisión a quien cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. Bajo esta figura, esto lo diciendo yo aparte, ¿no? Deberían construir un penal aparte de todos los funcionarios kirchneristas, menemistas, dualdistas, macristas, de las ruistas. No alcanzaría. ...24 de marzo, Día de la Memoria. Organismos de derechos humanos aseguran que habrá una multitud mucho mayor que en años anteriores. Así lo anunció la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien auguró que en la marcha por el 41 aniversario del último golpe de Estado en la Argentina habrá una multitud mucho mayor que en años anteriores. Como cada año, los organismos de derechos humanos marcharán mañana a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 para evocar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar y exigir cárcel común para sus autores y cómplices civiles y empresarios. A su vez, Eve de Bonafini coincidió diciendo que este 24 de marzo marcharán los que recordamos y los que reclamamos. Hay muchas cosas por reclamar y se va a juntar todo. Por su parte, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia dijo que vamos a marchar y decir bien claro, son 30.000 y fue un genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Contra todos los intentos del gobierno, sus funcionarios y la corporación mediática de negar que en Argentina se haya cometido un genocidio contra una generación de activistas obreros, estudiantiles e intelectuales. Será una jornada histórica que pondrá una vez más al pueblo en el centro de la escena pública, como ha sido durante el comienzo del año y como cada 24 de marzo, donde la memoria dice presente. AGR Clarín salió la revista Viva de los Trabajadores. Está producida en la planta ocupada, una iniciativa que demuestra la fuerza de los obreros y la necesidad de acrecentar el fondo de lucha. Viva de los Trabajadores, así se llama la revista que fue producida en la planta gráfica AGR Clarín, ocupada por sus obreros, sale de las rotativas a 65 días de toma. El anuncio de la publicación se realizó en la conferencia de prensa realizada en la puerta de la fábrica de Pompeya, donde se anunció que el primer número había sido enviado a la madre Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, el segundo número comprado por Rubén Joffrin, que es delegado de perfil, enjuiciado por la patronal, y el tercero enviado mediante correo certificado a Héctor Mañeto, líder del grupo Clarín. Y esto se hizo para demostrar que los obreros de AGR se encuentran dispuestos y disponibles para reanudar la producción de manera inmediata y convidar al cesar el bloqueo por parte de la patronal y también el cese de los despidos. Los trabajadores exhibieron el número recién impreso en un clima de gran emoción y anunciaron que la tirada será vendida en la planta y en puestos habilitados especialmente a lo largo del trayecto de la movilización que se realizará hoy por el 24 de marzo. Hicimos la revista con los maquinistas de esta fábrica, con los operarios de cada una de las secciones y con la ayuda de los familiares que nos ayudaron a juntar el gasoil necesario para dar energía a las máquinas, litro a litro, contó Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín. El ruido de las rotativas funcionando nos emocionó porque muchos pensamos al llegar el telegrama de despido que quizás no íbamos a escucharlo nunca más. La revista, que emula el diseño de la revista Viva, que se produce en la planta y que en la actualidad circula con el diario Clarín de los domingos, pero impresa en un papel menor de calidad al papel ilustración que habitualmente salía con la revista Viva, que se distribuía con Clarín los días domingos. Esta Viva de los Trabajadores cuenta con numerosas notas que dan cuenta de la situación del conflicto, las cuentas del grupo Clarín, la carta de las leonas de la Comisión de Familiares y Mujeres, el homenaje a los docentes en lucha y la pelea contra el cerco mediático, entre otras notas. El rol del director, según figura en el staff de la publicación, es ejercido por la Asamblea de Trabajadores de AGR Clarín. Los obreros solicitaron a las organizaciones que quieran obtener ejemplares de la publicación que los pidan enviando un correo a agrenlucha@gmail.com. Ya saben, para que colaboremos con el fondo de lucha de los trabajadores que están tomando la planta impresora de Clarín hace 65 días. De la ocupación de arte gráfica rioplatense del grupo Clarín, los trabajadores seguimos reclamando nuestra reincorporación y la inmediata reapertura de la planta. En respuesta a la empresa, que dice que acá no hay personal capacitado, hemos lanzado la primera edición de la revista Viva de los Trabajadores, a la cual hemos puesto de nombre Viva las Luchas Obreras. La edición tiene mejor registro y mejor encuadernación que la revista Viva Trucha que está sacando Clarín, acompañando el diario, con la cual está estafando a los clientes. Llamamos a la población que está acompañando nuestra lucha a comprar la revista para difundir nuestro conflicto y también para recaudar para nuestro fondo de lucha para poder seguir aguantando este reclamo que es por los puestos de trabajo, pero también por el convenio colectivo y por la organización gremial. No al cierre trucho, no a que despidan personal con derechos para tomar trabajadores precarizados. Reapertura inmediata de la fábrica y reincorporación de los trabajadores. ¡Viva las luchas obreras! ¡Vamos a pelear! queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Nos vamos a la provincia de Salta, escrache a Macri y a Urtubey. Mientras 400.000 maestros ocupaban Plaza de Mayo y las principales plazas del país, Mauricio Macri concurrió a la ciudad de Salta a inaugurar el Museo Güemes junto al gobernador Juan Manuel Urtubey y al intendente masista Gustavo Sáenz. La docencia salteña recibía al presidente con un escrache en las calles aledañas. Entre los cantitos se hacía oír el rechazo a las políticas de ajuste y represión de Macri, el gobernador y el intendente, y el reclamo de reapertura de la paritaria nacional y 15.000 pesos al básico unificado. También se movilizaron los trabajadores de la Dirección Nacional de Control de Vectores, quienes están enfrentando a la coalición ajustadora que avanza en un desmantelamiento de la repartición y la cesión del edificio para un emprendimiento turístico. Gremios docentes amenazan con otro paro docente para el próximo jueves. Gremialistas, maestros y padres de alumnos pidieron abrir la paritaria nacional, a la que el macrismo se opone. Cetera aseguró que si no los convocan antes del lunes, llamarán a una nueva huelga. Al menos hasta el jueves que viene no habrán nuevos paros en las escuelas. Si el gobierno no convoca a paritaria nacional, el lunes la Junta Ejecutiva de Cetera convocará a un paro para el 30 de marzo. Le dijo Eduardo López, secretario gremial de esta central sindical que forma parte de la CTA, para que para ese día tiene prevista una gran movilización de protesta. Fuentes de SADOP, el gremio de los maestros particulares, dijeron que ese gremio va a dialogar con los compañeros para ver cómo están las fuerzas. Y si no hay apertura del diálogo por parte del gobierno, el consejo directivo de SADOP, que se reunirá entre el martes y miércoles próximo, decidirá cómo seguir la protesta. Por su parte, otros gremios nacionales como UDA y AMET, que forman parte de la CGT, confirmaron que no harán nuevos paros hasta el 6 de abril, día previsto para el paro general. Todo indica que ante la negativa del gobierno a abrir la paritaria nacional, las jornadas de lucha continuarán. Al respecto, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo: el gobierno nacional va a dialogar, pero cuando los gremios docentes terminen los paros y se cierren las paritarias provinciales. Nos vamos a reunir sin paros, como siempre lo hicimos en la ciudad, y además con las paritarias provinciales cerradas para no confundir, porque los salarios lo pagan las provincias, dijo. Se presentó un proyecto para proteger la protesta social. El conflicto social va a ir en creciendo y ante esto, desde el gobierno prometen reprimir y despejar los piquetes. Por ello, el movimiento Evita anunció que presentará un proyecto de ley para proteger la protesta social que incluye varios puntos en disonancia con el pedido del presidente Macri de mayor firmeza ante el corte de calles. El texto de la normativa, denominada Costequi y Santillán, establece como fin proteger la protesta social, incluye que el ejercicio del derecho a la protesta no deberá ser supeditado a la obtención de autorización previa por parte de las autoridades estatales. Este es un punto conflictivo, ya que el protocolo antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que se abra una instancia de negociación previa y en caso de no cumplir se procede a la negociación, al desalojo, perdón. Es decir, usted corta la calle, viene la policía, se supone que tienen que negociar y ante la negativa de desalojar pacíficamente la calle, manda a la policía a reprimir. Nunca tuvo ni pie ni cabeza ese... Es una cosa disparatada. ¿Qué es eso de negociar con la policía? ¿Quiénes se piensan que somos? Pero además, el corte, la negociación de la policía... O sea, la policía no puede decidir ante el reclamo de los trabajadores. Si el trabajador dice, necesito paritaria docente, ¿qué va a decir la policía? Sí, le vamos a dar a la paritaria, pero desaloje en la calle. Digamos, el corte de calle se hace por alguna causa explícita, digamos, una consigna. Bueno, además, la ley que se llama Costecchi-Santillán establece como fin proteger la protesta social, que incluye el ejercicio del derecho de protesta. Además, resalta como obligación de las autoridades la presentación de un servicio de asistencia sanitaria y de seguridad en el lugar en el que desarrolla la manifestación. El momento de presentación de este proyecto no es casual, porque se da en el marco del pedido público que hizo el presidente Mauricio Macri de actuar con mayor firmeza ante los cortes de calle, y también en un momento de mayor conflictividad social. Y además también Patricia Bullrich dijo que iba a desalojar todos los cortes de calle de menor a 100 personas. Ahí usted tiene una organización que no junta 100 personas, le van a desalojar la calle, así, de una, según la ministra. Bueno, también se presentó en un día después de lo que fue el violento accionar de la policía de la ciudad, donde irrumpió en una protesta de vecinos de La Boca y entró a los disparos con balas de plomo, donde terminó asesinada una mujer de 41 años. Todavía no quedó claro si cuál de las dos fuerzas disparó, si el de la policía de la provincia o la fuerza de seguridad bonaerense, o sea, la policía que creó Macri cuando era jefe de la metropolitana, exactamente. Vamos a ir a una pequeña pausita musical. Nosotros vamos a servir el octavo termo de mate y enseguida volvemos. Música, noticias con mate. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Ese fuego que creció, si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca vería, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. otra función, otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno al vacío. Son las 9 y 20 en punto de esta mañana de día viernes. Vamos, volvemos a Noticias con Mate y vamos con una entrevista. Recién comentamos la noticia de que se presentó el anteproyecto de ley para proteger la protesta social. Este texto, que se denomina Costequi Santillán, fue presentado por el movimiento Evita, y para que nos cuente un poco más en detalle, estamos en comunicación con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y referente del movimiento Evita, Leonardo Grosso. Leonardo, bienvenidos a Noticias con Mate de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este proyecto que se presenta va directamente a proteger la protesta social y también una respuesta política al pedido del presidente Macri de endurecer la mano con las protestas, con los cortes de calle. Sí, como bien vos decís, nosotros vemos que por un lado la economía se derrumba, cayó 2,3 puntos el PBI en un año, se achicó el mercado interno, aumenta la cantidad de desocupados, aumenta la cantidad de pobreza e indigencia en la Argentina, no lo digo yo, lo dice desde la UCA hasta el INDEC, digamos. Entonces los focos, digamos, que empujan, o los problemas que empujan a la gente a protestar, se están agudizando día a día, por un lado, y por el otro lado vemos que el gobierno nacional levanta la apuesta en lo que entendemos podría ser una salida represiva. El presidente pide calles libres, la ministra de Seguridad dice, si nosotros despejamos después no digan nada, y empiezan a construir un enemigo social, que en este caso serían los piqueteros, o los sectores populares de las organizaciones sociales. Ante esto, y con esa preocupación, sobre todo entendiendo que la represión no es ninguna salida, sobre todo haciendo una lectura de nuestra historia y viendo qué pasó cada vez que hubo represión, y por eso llamamos esta ley Costequi Santillán, presentamos un proyecto de ley para generar una instancia intermedia que tenga que ver con el Congreso de la Nación, con el Poder Legislativo, y que pueda ser de mediador entre los protestantes y los protestados. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de este proyecto? Son tres puntos centrales. Primero es promover y proteger el derecho a la protesta social, teniendo en cuenta tres derechos constitucionales, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho de peticionar ante las autoridades y el derecho a la libertad de reunión. En segundo punto, creo una comisión bicameral que no implica ningún tipo de presupuesto, sino que lo que implica es más trabajo para diputados y senadores, donde la idea es que sea este mediador entre los que protestan y el gobierno local, provincial o nacional. Y en tercer punto, incorpora los criterios de uso mínimo de la fuerza, que son unos criterios construidos en base a los pactos de derechos humanos que tiene la Argentina y que tiene la Constitución argentina, para garantizar la vida de las personas, la integridad física y demás, y que la policía no pueda estar con armas y tenga criterios, insisto, de uso racional de la fuerza, ¿no? Y también se da, y esto justo viene a colación de esto que decís, que también se da en un momento en donde hubo esta violenta represión a los vecinos de La Boca, donde terminó con el fallecimiento, el asesinato de una mujer de 41 años. Sí, eso es parte de la dinámica que el PRO y los funcionarios policiales, ¿no? Porque ya no son funcionarios de seguridad, son funcionarios policiales, Bullrich, Ritondo y la Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires, viene llevando adelante, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta convalidar esta política represiva, si se quiere, de alguna manera, y generar estas cosas. La policía cree que puede hacer lo que quiera, que puede entrar a los tiros a cualquier lugar. Y eso pasó en La Boca. Corrían a otros delincuentes, digo, porque la policía actuó como delincuentes, y entraron a los tiros sin percatarse de que estaban entrando en un barrio donde la gente suele estar sentada en la vereda tomando el fresco y hablando con los vecinos, y terminaron asesinando a una vecina y viendo de bala a distintas personas que estaban en la calle y que nada tenían que ver con el hecho policial. Esto nos pasó hace 6 meses en San Martín, esto pasó varias veces en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Es una práctica que se repite a lo largo y ancho de nuestro territorio, que, insisto, tiene que ver con esta convalidación que hace el gobierno de las prácticas represivas. Y también se da que, bueno, como vos lo decías al principio, ¿no? Las protestas sociales van a ir creciendo porque desde el gobierno nacional no se está viendo un cambio en el rumbo de las políticas sociales, digamos. Tenemos los paros docentes multitudinarios, seguramente hoy la marcha por el 24 de marzo va a ser multitudinaria también en Plaza de Mayo, y así durante los próximos días. Sí, hoy creo que las marchas van a ser multitudinarias en todo el país, porque bueno, porque también ha habido un ninguneo de la política de memoria, verdad y justicia, ¿no? Ahí los organismos de derechos humanos vienen peleando hace 41 años, que vienen peleando, 40, que vienen peleando y que vienen tratando de construir una sociedad más justa, de que los genocidas no queden libres y que se encuentren a los nietos que todavía faltan, ¿no? Y que se empiece a hacer un poco de se empiece a echar luz sobre uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Y hace unos años nos habíamos acostumbrado a que el Estado acompañaba esa política, ¿no? Y este va a ser el primer año, el primer 24 de marzo, que el presidente no tiene ninguna, después de 12 años, 13, porque el año pasado Macri hizo un acto por la memoria, no, por ahí no era de nuestro agrado, pero lo hizo en el Parque de la Memoria con Obama, sí. No sé si se acuerdan, un poquito cínico, pero lo hizo. Este año el presidente no va a hacer nada, ni hizo nada, ¿no? Y que tiene que ver con esa decisión política de que hay cosas que de las que no se habla más, porque, bueno, porque yo creo que también parte del plan económico de la dictadura se está implementando hoy, y muchos de los cómplices de ese plan económico durante la dictadura son hoy el gobierno, ¿no? Tal cual, digamos, la pata social del golpe, digamos, la parte cívica, mejor dicho, del golpe. Exacto. Está ahora en el poder. Y también se da en un momento donde Macri, las políticas del PRO están vaciando los organismos que tienen que ver con la recuperación de identidad de los nietos, de los hijos apropiados, de los nietos apropiados, y también el tema de los juicios de la verdad y por el juicio por la memoria y la verdad y la justicia. Sí, el gobierno va desarmando y desarticulando las políticas de memoria, verdad y justicia, las políticas de castigo a los culpables y las políticas que tienen que ver con promoción de lo que pasó para recuperar a los nietos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esa concepción ideológica. Y bueno,

por hacer malabares, por la capucha, por la gorra, por mi cara, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Reprimen, detienen, torturan, encubren y matan. ¿Quiénes? El Estado, la policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Oca, tengo retiraciones, 20A 118A, 20A 118A. Con precaución, aparentemente una pelea grande. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Seguimos en la última parte de Noticias con Mate en este viernes feriado, un viernes que es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. No es un feriado más, es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día para que estemos en la calle, estemos en las plazas, en todas las plazas donde nos toque estar. Se van a realizar marchas en todos lados y es un día de reflexión. Para ello hemos invitado a dos amigas de la casa. Que han sido detenidas durante el último proceso cívico-militar y también anterior al proceso, en lo que fue el operativo Independencia. Nos visitan Lucila Maraga y Azucena de la Fuente. Bienvenidas a Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarnos y compartir este momento, como vos decís, a donde hay que tener memoria, y de esta manera fortalecemos lo que es la memoria colectiva. Hola, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es grato, como vos decís, estar entre amigos y poder llegar a una audiencia muy interesante que tienen ustedes, y bueno, y reflexionar, porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía, y sobre todo hoy, ¿no?, es muy importante reafirmar, ¿no?, cuando se están poniendo en cuestión un montón de logros que gracias a las luchas populares se han ido conquistando, y en este momento como que están ahí medios atados con alfileres. Claro, esto es muy importante. En este momento que digamos, hay que como redoblar los esfuerzos. Redoblar los esfuerzos. Digamos, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones civiles y políticas lo han venido haciendo durante 40 años, esto de la luchar por la memoria. Luego vino un gobierno que tomó esa bandera y se pudieron realizar los juicios, que fueron muy importantes. Y la pregunta para las dos era eso: ¿cómo se vive este aniversario del golpe desde lo que fue aquí en La Rioja, por ejemplo, los juicios por la memoria, que incluyó el juicio de los curas de Chamical, el juicio de Angelelli, de Abelardo Ángel, y sobre todo lo que fue la megacausa? Acá nos miramos con gringa. Como vos decís, es muy importante el tema de los juicios, porque recordemos que en la época de Alfonsín se da la ley de obediencia debida de punto final, y después con en el caso del gobierno de Menem se dan los 10 indultos, o sea que todo lo que Alfonsín había hecho en su momento de la del juicio a las juntas, Menem les da el indulto, ¿no es cierto? Quedan libres. Y después sigue la lucha para que estas leyes se deroguen, que son las que estaban trabando para que los juicios se pudieran llevar a cabo. Se logra a través de la lucha la derogación de estas leyes. Entre el 2003-2005 se reafirma la derogación, y a partir del 2006 se vuelven a retomar todas las causas de delito de lesa humanidad. Recordemos que la primera, que fue en el año 2010, que es la del soldado Villafañe, que es un compañero que estaba haciendo el servicio militar, y le dan Franco a propósito, y es asesinado en la puerta de su casa. Seguramente que Roberto debe haber visto, haber escuchado algo, y corrió esa suerte, ¿no? Después tenemos el juicio de Carlos y Gabriel, que también ha sido muy significativo para el pueblo de Chamical, por el papel que estos dos curitas han desarrollado ahí en Chamical. Después está el juicio de los compañeros de Famatina, que ahí es a donde se desarrolló todo lo que ha sido el cooperativismo, que era lo que impulsaba Monseñor Angelelli. Después viene el juicio de Monseñor Angelelli, pero estamos hablando de 40 años de espera para que se lleguen a esos 40 juicios. 40 años de lucha, ¿no? De lucha y de para que lleguen esos juicios, ¿no? Y bueno, lo que significó que el juicio de Monseñor Angelelli, que fue el primer obispo de Argentina y de Latinoamérica que ha sido asesinado, ¿no? Por la pastoral que llevaba adelante, que era estar junto al pueblo, junto al que más necesitaba. Y después está el juicio de Peseta, que es el que había quedado sin juzgar por Carlos y Gabriel, y después la mega causa que ya nos incorpora, ¿no es cierto?, a todo lo que ha sido la represión en la cárcel de acá de La Rioja. Es una causa que tiene 65 imputados, de los cuales solo pudieron ir a juicio en la primera mega causa 18, de los cuales apartaron 2. Fue una cosa muy fuerte, como todos los juicios, a donde cada compañero dio su testimonio, que gracias a estos testimonios, ¿no es cierto?, se puede llegar a la condena de estos represores. Decimos 40 años, decimos lucha permanente, y no nos desalentamos. O sea, todas las trabas que fueron sucediendo durante estos 40 años, si bien son golpes, para la vez fortalecen, ¿no? Y bueno, nos han encontrado con esa fuerza de poder dar los testimonios, y bueno, y seguir luchando por todo lo que falta. Todavía recordemos que falta la de Wenceslao Pedernera, la de la residual de la compañera Bofelli, o sea que todavía quedan muchos por juzgar, y pues bueno, seguimos en esa lucha. Bueno, Lucía y yo somos, creo, de las primeras presas políticas, que hubo en La Rioja, que fue durante todavía lo que se podía decir un gobierno democrático. Por eso democrático, porque ya teníamos la implementación del operativo Independencia, toda el plan Cóndor volando ahí, ¿no? O sea, todo el atropello en Latinoamérica. Bueno, y hace un ratito conversábamos con ella, ¿no? El hecho de que en una provincia tan pequeña como La Rioja haya ocurrido exactamente lo mismo que en el resto del país o de Latinoamérica. Decíamos, por ahí cuando se habla de la represión, del golpe de Estado y demás, se piensa lejos, ¿no? Y acá nosotros, y habíamos ido a Chamical, a Chamical y a Olta, a poner una señalización, y pensaba, caramba, así un puntito en el mundo, chiquitito, y en esas comisarías, las cosas que pasaron, y la gente que estaba alrededor, que contaba historias, sí, porque a mí me pasó, porque a mí me seguía el láser ese que ponía la luz esa que ponían en Chamical, y porque a mí me trajeron, pero menos mal me largaron rápido, y cómo a partir de una política que implementada desde el terror, ¿no? Cómo hasta el día de hoy todavía hay, no se logra un acompañamiento masivo en la calle, sí, en la condena social que se ha logrado. Creo que el tema de la mega causa ha sido algo como que abrió mucho los ojos también, porque éramos nosotros los que habíamos pasado por todo esto, nuestra familia, ese entorno, acá estamos nosotros diciendo, contando, lo que también conmovió muchísimo, porque siempre es como que viene de afuera o de lejos. O sea, son hechos muy, muy importantes para rescatar, y un poco como que nos hemos ido preparando, como decía Lucy. Duro, muy duro, muy difícil, muy complicado, pero yo creo que nosotros sobrevivíamos también por eso, porque decíamos, tenemos que salir, el día que salgamos tenemos que salir y contar, tenemos que salir y decir, y eso... dio sus frutos, que después cuando teníamos que hablar y decir era, pero te acordás, y era como que muchas cosas las habíamos olvidado, ¿no? Y de vuelta en esta construcción colectiva de la memoria fuimos logrando esos, volver a traer todos esos recuerdos tremendos, a veces que tal vez no queríamos, pero los pusimos sobre la mesa, y bueno, vamos logrando de a poco, porque todavía falta mucho, todavía nos falta, por ejemplo, lo que está pasando con Milani, lo que nos está pasando con Alberto Ledo, y siempre a mí me conmueve pensarlo, ¿no? Cuando veo así una foto de Alberto y digo, caramba, los compañeros cómo siguen interpelando, ¿no? desde donde estén siguen interpelando y siguen exigiendo justicia, ¿no? Y bueno, lo menos que nos queda, acompañar y seguir peleando y luchando hasta nuestros últimos días. Lucy y Azucena también, ¿qué nos podrían decir sobre la importancia de ponerlo como un agravante sobre lo que fue en la mega causa el agravante de violencia de género dentro de las detenciones clandestinas, ¿no? Empezar a hablar de este tipo de violencias, digamos, dentro de algo que pasó hace mucho tiempo, o sea, no hace tanto tiempo atrás, pero donde todavía no se hablaba tanto de lo que era género y las luchas feministas también. Bueno, casualmente recién estábamos, porque con Gringa hace mucho que nos vimos así para conversar, estábamos conversando de la importancia de lo que ha ido sucediendo con ese tema, ¿no? Que es un tema muy doloroso, pero nosotros decimos qué avances que hubo, porque punto uno, en la mega causa, se lo condenó al jefe de la Policía Federal, que es el que estaba a cargo en ese momento, en el año 75, cuando nos detienen y se cometen esos delitos sexuales con las mujeres que estuvimos en la Policía Federal, que después suceden con otras compañeras en la cárcel, ¿no? En el caso de Bernau es por los hechos que han sucedido en la Policía Federal, que no es que él los haya cometido directamente, porque nosotros no podemos denunciar quién los hizo, porque estábamos vendadas, no sabemos quién los hizo, incluso lo hacían de manera grupal, o sea que no podemos identificarlos como personalmente, pero él como jefe encargado, responsable de la Policía Federal, ha sido juzgado y condenado por ese delito, ¿no? Que incluso ahí Diana Quiroz pierde su bebé, por estos por estas torturas y por estas situaciones de violencia sexual, ¿no? Nosotros decimos que es importante, una, porque nosotros también lo pudimos verbalizar, nosotros lo hablamos con la familia, lo hablamos con nuestros hijos, de una manera digamos no tan detallada, ¿no? Cuidadosa. Y de una manera más cuidadosa, que sepan lo que uno ha pasado sin detalles de muchas cosas. En esta situación tenías que decir todo lo que vos viviste. Y bueno, es como que nos juntábamos a eso, a traerlo a nuestra mente para poder verbalizarlo, y nos damos cuenta que todo aquello que se había vivido como violencia, que ahora nosotros decimos violencia de género, ha ido tomando un impulso mayor. Eran como delito, como una tortura más. Los primeros juicios se juzgó como una tortura más. Con la lucha de los organismos de las mujeres, se logró que este delito, este abuso sexual, este delito sexual, pase a ser un delito como tal, un delito como de lesa humanidad. Ponerle un nombre a lo que había pasado. Un nombre a lo que había pasado, y es una acusación más que tiene el represor. Además de las torturas que te hizo, tenés el delito de abuso sexual. Y ha sido muy importante que en la sentencia se determina el tribunal que se considere todos estos delitos que se sufrió en las cárceles, en los campos de concentración, en cualquier lugar que haya sido detenida una mujer, y varones, porque también a varones han sufrido la violencia sexual, sean considerados como delitos de lesa humanidad, y se sume a los números de la violencia de género. Que eso, incluso el fiscal pedía de que los nombres de las personas se sumen a las listas en los organismos internacionales, en los organismos de la mujer, provinciales, nacionales, como en la lista de la violencia de género. Que a nosotros, por eso decimos, es una cosa muy dolorosa, pero a la vez muy importante, que se le dé, se saque eso de que se los quería hacerlo pasar como minimizando, a que se le dé este lugar que realmente es de lo que han sufrido las mujeres. Y hay un dato para esto. En el tribunal te dicen, si vos lo querés denunciar con público, esa vos tenés ellos derecho. Dicen ese, como se reparo, ese derecho vos tenés de decirlo con público, o lo podés decir de manera privada, ¿no? Todas decidimos decirlo de manera pública para que trascienda y no quede en los papeles de denuncia, sino que quienes aquellos que nos han acompañado en los juicios conozcan realmente lo que ha pasado. Y se conozca que también en La Rioja, como dice la gringa, que no es que en otros lados, como si el golpe cívico-militar fue en otros lados, no, en estas provincias y en lugares, en las comisarías de nuestra Rioja, también han sucedido, ¿no? Sí, creo que es realmente muy, muy importante, ¿no? Porque incluso para nosotras mismas, porque era como vergüenza, como esa molestia de no saber cómo contarlo, hasta por ahí decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿No? O sea, y de pronto ver cómo esto ha ido avanzando, y hoy en día se hacen las denuncias concretas, específicas, se está trabajando muchísimo sobre esto, con todas las situaciones que se viven todavía, incluso en las cárceles. Es un hecho muy, muy importante. Y aparte, el hecho de pensar que nosotras mismas decíamos, a mí no me pegaron, por ejemplo, a mí no me, supongamos, a mí no me encerraron, pero a mí me violaron, a mí me toquetearon, a mí me ultrajaron, ¿no? Y era como que costó un poco asumirlo, ¿no? Y asumirlo, como dice la Lucy, como un delito gravísimo de lesa humanidad, ¿no? La apropiación de nuestros cuerpos, la apropiación de nuestras personas, de decir, de los campos de concentración, hoy te saco y te llevo a un motel y te tengo toda una noche, o te doy la libertad, pero todas las noches voy a visitarte, voy a verte y hago de vos lo que yo quiero, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son las que pasaron, y mucho más grave en los campos de concentración, y que hoy se haya logrado eso, la verdad que es un avance muy grande. Y todo se relaciona, digamos, como decían ustedes al principio, esto que ahora podemos ver como delito de violencia de género, también se da por la lucha de los movimientos antipatriarcales en todo el país a lo largo de tus últimos años. Yo lo que quería preguntarles es, bueno, ¿cómo viven además también este aniversario del golpe cívico-militar en este momento político del país, donde la derecha asume el gobierno por primera vez, ya no por las botas, sino por los votos, y también comienza, ha comenzado una política no de superficie, pero sí por subterránea, si me permiten seguir con la metáfora, de vaciamiento de los distintos organismos de derechos humanos, los apoyos a Madres de Plaza Mayo, por ejemplo, el desmantelamiento de la Agencia de Investigación Fiscal, que investigaba los delitos económicos de la dictadura. Esto también, la falta de apoyo para la conformación de los tribunales en los distintos juicios. Digamos, el gobierno de Macri, si bien no lo dice públicamente, pero está de a poco frenando todo lo que fue la política de derechos humanos. Sí, sí, la verdad que es tremendamente preocupante. Era sabido, un gobierno neoliberal absolutamente, y que justamente apunta a la destrucción de estas luchas nuestras, así como ahora están reflexionando sobre la importancia o cómo hacer para reprimir sin matar, sin llegar al asesinato, como el caso de Costequi y Santillán, que los aterroriza, pero cómo hacer para reprimir, cómo cuando se plantea que la salida a la calle de los docentes o del pueblo, porque es el pueblo con hambre que está saliendo a las calles, cómo darle el carácter no de una reivindicación social o de un clamor social, sino como una molestia para el otro, dar vuelta a todos los valores. La verdad que es muy preocupante. A mí en lo personal, este año, incluso lo decía ayer un grupo de compañeros, este año es como que sentí como cierto alivio, porque veo que en las escuelas se sigue trabajando, veo que en lugares donde antes no se hablaba, no se decía cosas, se está diciendo. O sea que es como esa resistencia de abajo, que cuando te aprietan, te ponen el pie en la cabeza, buscas la forma de resistir. Eso es lo que siento, que no se paró esto. Te va a parar la superestructura, pero abajo no. Yo soy una permanente optimista y yo no creo nunca que el pueblo se equivoque. Yo sigo creyendo que podemos tener confusiones, podemos bandearnos, pero y nos puede asustar ciertas cosas, pero yo estoy convencida de que hay de abajo se sigue empujando y que en algún momento esto, como que está pasando, empieza a explotar. Y por otro lado, digo, hemos logrado armar una pequeña recopilación de algunas historias de compañeros que generosamente quisieron aportar en ese pequeño librito que hemos hecho, que se llama El Cuadernito Azul. Que lo presenté el otro día, hermoso, que lo presentamos en Chamical, que nos vamos a ir a distintos lugares, y que la verdad, te digo, siento como una gran satisfacción que en un momento como este se pueda presentar eso que emociona, por ejemplo, en las escuelas. Leer un poemita, y yo les decía a los chicos, es un poemita, ustedes díganme que sí, pero es hermoso, pero ¿por qué esta señora no podía besar a sus hijos? Y te da pie para que vos contés que había un locutorio de vidrio para no poder ver a los chicos, y contar el traslado, cómo los trasladaron y esto, y por qué los detuvieron, y hacer la relación con el hoy, ¿no? Entonces yo, es como, te digo la verdad, como siento que fue un pequeñísimo aporte, pero que en un momento justo donde se puede seguir trabajando. Yo estoy convencida que esto va para arriba, te digo, yo creo muchísimo en el pueblo. Ni un paso atrás. Lo que tenemos que tener presente es que el golpe cívico-militar ha llegado casualmente por las luchas populares, ¿no es cierto? Por un lado está el gobierno, que en ese momento estaba Estela de Perón. Recordemos que estaban las 3A, que se había creado el tema de las 3A, porque había un pueblo organizado, un pueblo en lucha y un pueblo que avanzaba, porque cada vez se unificaban, se unían más las fuerzas estudiantiles, obreras, de la cultura, la iglesia. O sea, era un pueblo movilizado, y han visto que sus intereses estaban en jaque, es claro, en jaque, que sus privilegios estaban en jaque, ¿no es cierto? Entonces, por eso viene el golpe militar, no es porque alguien se haya portado mal, como que se quiere presentar con la teoría de los dos demonios. Era un pueblo en lucha que estaba avanzando, ¿no es cierto?, en la exigencia de sus derechos, como es, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y bueno, ese pueblo en lucha es que ante estos que no querían perder sus privilegios, los lleva a imponerse a través de la fuerza, del terror, de la desaparición, de la muerte, de la represión, para implementar un plan económico, político y económico, que es el que hoy se quiere, ¿no es cierto?, reflotar, que era la destrucción de las industrias, las cesantías, las escuelas que han perdido, iban perdiendo sus presupuestos. Es un poco lo que, digamos, esa clase privilegiada quiere para sí, y no que nosotros podamos vivir en dignidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente eso, que fue esa movilización, esas luchas, y que esas madres y esas abuelas que comenzaron muy tempranamente, digamos, estando en pleno golpe cívico-militar, su lucha, es lo que ha ido fortaleciendo lo que Gringa dice ahora, ¿no? Que pueden ponerte obstáculos, te pueden, esto de que Macri dice, nosotros seguimos adelante con la política de derechos humanos, como título, pero te está desmantelando todo, como decías vos, Ismael, incluso el equipo de protección a las víctimas, también están desmantelando todo eso, o sea, todo lo que se posibilite a que estos juicios sigan con la celeridad que deben ser, ¿no? Y bueno, como siempre, seguir en la lucha, seguir compartir, seguir fortaleciendo la memoria colectiva. Por eso nosotros siempre decimos, la única manera que se van rompiendo todas estas trabas y nos vamos enfrentando a este poder que no quiere que nosotros tengamos una vida digna, es con la unidad, ¿no? Convocarnos a toda la unidad. Por eso nosotros decimos, 24 de marzo, lo tenemos que tener presente con el dolor de todo lo que pasó a nuestros compañeros desaparecidos, a los compañeros que han sido asesinados, pero también con la fuerza de decir, vamos a la plaza a reclamar, a exigir todos los derechos que aún hoy todavía no los tenemos, ¿no es cierto? Y reclamar también que se termine con la impunidad, cosas que en las cárceles, en las comisarías, no se sigue golpeando, no se sigue deteniendo a los jóvenes, a nuestros jóvenes, como se los está deteniendo. Todo eso es 24 de marzo. Entonces, convocamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a la marcha, que va a ser hoy a la tarde, a partir de las 19 horas, a donde vamos a estar todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, todos aquellos que venimos sosteniendo esta memoria colectiva durante todos los años, bueno, a que acompañemos y hagamos 24 fuerte, y tengamos presente que son 30.000 los compañeros desaparecidos. Sí, que no nos vamos a reconciliar y que no perdonamos, porque lo que exigimos es justicia. Mientras no haya justicia, eso no se puede lograr. Muy bien, no se perdonan genocidas. Entonces, con esta última reflexión, las despedimos. Le agradecemos infinitamente que se hayan venido aquí a charlar un ratito, este día tan caro a los argentinos. Y bueno, repetir la invitación, hoy 24 de marzo, Plaza 25 de Mayo, a 19 horas se va a realizar la marcha que organizan Madres de Plaza de Mayo y todas las organizaciones que convocan para hoy. Que también ahí, como siempre, nos acompañan nuestros artistas, van a estar cantando ahí Gloria de la Vega. Sí, va a estar la Pacota, Hugo Moya, Pancho Cabral, así que para compartir este Día de la Memoria. Y decirles que mañana va a estar la exposición de las cajas de los... El lunes. Estoy como si fuese el domingo. El lunes va a ser la exposición de las cajas frente de la Policía Federal. El martes la charla de la fiscal en el Museo de la Universidad sobre casualmente este tema de la violencia de género en los centros clandestinos. Así que pedimos que nos acompañen. Muy bien. Sí. Además de todas las otras actividades que hay, ¿no? Sí, que, sí, claro. Yo lo que quería también es este llevar una solidaridad enorme a la gente de San Agasta, a los compañeros que cerraron las fábricas de San Agasta, y un apoyo fuerte a los docentes que siguen en marcha y a las luchas populares que no se van a parar. Y eso, ¿no? Que también es parte de todo esto, y que salgamos y acompañemos eso también, que no quede solamente en un acompañamiento a la marcha, porque es el 24 de marzo, sino saber que tenemos que estar en la calle acompañando todos los movimientos populares. Exactamente, porque todas estas políticas neoliberales que son y que producen este tipo de cierre de fábrica, sí, el cierre de paritaria, exacto, exactamente, son hijas de lo que implementó Martínez de Hoz allá en la dictadura cívico-militar. Muchísimas gracias. Gracias. Con Marian nos despedimos hasta el lunes o martes, quizás, o miércoles, no sabemos. Leo Cuello en la operación, Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco en la producción y también en redes sociales. Marian, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, entonces. Sí, es que porque tenemos que hablar acá del sindicato. Sí, ya se está conformando. Vamos a hablar de una cooperativa de conductores también. Qué hasta el lunes, gente. Nos vamos con el Enredando de las Mañanas. Quédense en sintonía con la FM 87.7 Radio Voces. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7.